Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, para quienes visten el uniforme a diario, no es una simple teoría de manual. No, desde luego que no. Es una cuestión puramente de supervivencia. Exacto. Hablamos de táctica defensiva, concretamente de la resolución de interrupciones. O para ponerlo en un contexto mucho más operativo, ¿qué hacer exactamente cuando la herramienta de trabajo, el arma, decide fallar en el peor momento imaginable? Y el contexto aquí lo es absolutamente todo. Como bien sabemos los que formamos parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no estamos hablando de un domingo tranquilo en la galería de tiro. Ya, claro, disparando a un cartón. Eso es, un cartón que no se mueve y que sobre todo no te devuelve el fuego. Hablamos de la calle, de escenarios impredecibles, donde a lo mejor estás a 180 pulsaciones por minuto. Totalmente. Y nuestra misión hoy es precisamente desglosar este protocolo. No queremos quedarnos solo en los muelles y en las piezas, sino ir un poco más allá, al barro. A la psicología, ¿verdad? A la psicología de reaccionar bajo un estrés absoluto. Porque lo revolucionario hoy en día es cómo estamos enfocando esta preparación en España. Sí, el cambio de paradigma ha sido brutal. Ya no dependemos solo de ir a la galería con munición real, que además siempre está limitadísima. Ya te digo. Ahora, esta memoria muscular, que es tan crítica, la estamos forjando literalmente en el salón de casa. Usando tecnología. Exacto. Aplicaciones de entrenamiento de tirón seco con láser, por ejemplo, en nuestro entorno, Shooter FCS se ha convertido en un estándar. Es fundamental. Lo es porque te permite mecanizar esos movimientos de emergencia una y otra vez. Construyes esas vías neuronales que cuando el cerebro racional se bloquea por el pánico, toman el control. Es que esa repetición constante es el único antídoto contra el caos. A ver, para que quien nos escucha entienda la urgencia de esto, hay que visualizar la pesadilla operativa. Pongámonos en situación. Imaginemos una intervención crítica, un agente frente a una amenaza real. La tensión se puede cortar con un cuchillo, la adrenalina está a tope. Con esa pérdida de audición periférica tan típica. Exacto, el efecto túnel. Toma la decisión, alinea el objetivo. Ejerce presión sobre el disparador, esperando ese retroceso en las manos y el impacto, y de repente, Clic. eso es. El mundo se congela y solo suena un diminuto, hueco y terrorífico clic. Madre mía, estadísticamente ese chasquido metálico es el sonido más ensordecedor que puedes escuchar en la calle. Sin duda. Entonces, ¿qué ocurre en ese milisegundo? Vamos a diseccionar el problema. Los manuales definen esto como una interrupción. Así es. Una interrupción engloba cualquier anomalía, ya sea del arma o del propio cartucho, que impide que el ciclo de fuego se complete. Es un paraguas enorme, digamos. Enorme. Puede ser un fallo de la uña extractora, puede ser que el cargador esté mal alojado, mucha suciedad en la rampa o un defecto de fábrica en la munición. Pero claro, en medio de un tiroteo, el catálogo de fallos te da igual. Te da exactamente igual. Lo único que importa es la urgencia vital de volver a estar operativo ya. Y aquí nos topamos con el primer gran obstáculo fisiológico. A ver, cuéntame. En cualquier situación normal, si una herramienta falla, nuestro cerebro exige instintivamente comprender el problema para solucionarlo. Exige mirar. Exige mirar. Vale, vamos a detenernos ahí porque esto me parece vital y a la vez súper contraintuitivo. Voy a hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Mi instinto humano básico me dice que si el coche hace un ruido raro, abro el capó y miro. Si el ordenador se cuelga, miro la pantalla. Lógico. Si mi herramienta principal de defensa falla, mi cerebro me grita que mire la recámara, que gire el arma a ver qué pasa. ¿Por qué la instrucción operativa nos prohíbe mirar? Porque en este contexto ese instinto es una trampa mortal. Así de claro. Así de claro. Intentar diagnosticar visualmente un fallo bajando la mirada hacia tus manos implica apartar la vista de la amenaza. Y le pierdes la cara al problema real. Exacto. En un escenario de supervivencia, la amenaza tiene que monopolizar toda tu atención visual. Pensemos en la fisiología del estrés. La dilatación de pupilas y todo eso. Sí, cuando el sistema nervioso simpático toma el mando, las pupilas se dilatan y aparece la visión de túnel. Es literalmente como mirar por un tubo de cartón. Claro, pierdes toda la visión periférica. Y si encima bajas la cabeza, pierdes la conciencia situacional por completo. Además, bajo la influencia del cortisol, el lóbulo frontal, que es el que razona, reduce su actividad. Se apaga, digamos. Casi por completo. Pedirle a ese cerebro sobrecargado que analice si lo que hay en la ventana de expulsión es una vaina atascada o una doble alimentación es exigirle demasiado. Y ahí llega la famosa parálisis por análisis. Exactamente. Te quedas congelado. O sea que el diagnóstico visual te roba unos segundos que no tienes y una capacidad mental que ya has perdido. Entendido. Por eso los manuales nos presentan la solución universal, lo que llamamos la acción inmediata. Me fascina este concepto. Es el plan de emergencia por defecto para lo que se clasifica como fallos de tipo 1, que son los más comunes. Los más probables en la calle. Es como una solución de talla única. No importa cuál sea la causa de ese clic, las manos siempre van a hacer lo mismo. Y la brillantez de esto reside en la economía de procesamiento. Es una obra maestra de la psicología táctica, porque elimina la toma de decisiones. Elimina la duda. La duda es el enemigo absoluto. Si el agente tuviera que pensar, si pasa esto, hago lo otro, estaría perdido. Al sustituir esa cognición por una acción refleja, el tiempo de respuesta baja a fracciones de segundo. Empiezas a solucionar el problema antes de que tu mente racional entienda que el arma ha fallado. Esa es la clave. Memoria muscular pura. Vale, la teoría está clarísima. Pero vamos a bajar al barro, a la realidad física de las manos en el arma. La coreografía de esta acción inmediata tiene un ritmo muy marcado. Golpea, tira y evalúa. O tap, rack, assess, como se conoce en la doctrina internacional. Vamos a desgranar la primera fase. El golpea. Adelante. La instrucción es súper específica. No se trata de palpar el arma con cariño. Requiere un golpe firme, violento y ascendente en la base del cargador con la palma de la mano de apoyo. Un golpe con contundencia. Eso es. ¿Por qué tanta violencia? ¿Es que los cargadores se caen solos? En la galería de tiro rara vez, pero en la calle te aseguro que sí. Por el equipo, supongo. 8 horas llenos de roces. Entras y sales del Z a toda prisa. Corres tras un sospechoso. A lo mejor te ves en un forcejeo. El botón de retenida del cargador puede rozarse y liberar el cargador apenas 1 milímetro. Un milímetro que visualmente ni notas. Parece que está perfecto, pero ese milímetro de holgura es suficiente para que al retroceder la corredera pase por encima de la munición sin arrastrar el cartucho. O sea, el arma cicla en el vacío. Exacto. A efectos prácticos tienes un arma vacía. Por eso el golpe no es negociable. Asegura que el cargador venza cualquier fricción y vuelva a enganchar en la retenida. Es como cuando el enchufe de la tele está un poco flojo y le das un empujón antes de llamar al técnico. Muy buena analogía, sí. Garantizas que el suministro de munición esté donde tiene que estar. Perfecto. Cargador asegurado. Pasamos a la fase 2, que es el tira. Y aquí es donde siempre se ve dudar a la gente menos entrenada. Totalmente. La acción es agarrar la parte posterior de la corredera, tirar hacia atrás con toda el alma y soltar. Y el manual marca en rojo sangre una regla. Jamás acompañar la corredera. Jamás. Hay que dejarla golpear hacia adelante sola. Pero claro, el instinto a veces nos dice que hay que cuidar la máquina, no dejar que las piezas metálicas choquen tan brusco. Y ese falso instinto de delicadeza es lo que provoca fallos inducidos por el propio usuario. Fallos humanos. Sí. Hay que entender que es un arma. Es una máquina que gestiona explosiones controladas a altísima presión. Sus resortes, los muelles internos, están diseñados por ingenieros para operar con muchísima violencia. Necesitan tobar esa fuerza cinética. Exacto. Necesitan esa energía potencial para empujar la munición hacia la recámara. Si tu mano frena ese avance, aunque sea un poquito, le robas energía al sistema. Y el cartucho se queda a medio entrar. Y acabas de crear un problema mecánico nuevo que antes no tenías. Entendido. Así que cero delicadeza. Tirar y soltar como si quemara. Pero explícame, ¿cómo es posible que este único tirón resuelva el problema? Porque hace 2 cosas vitales al mismo tiempo. Al tirar fuerte hacia atrás, la uña extractora, que es una pequeña garra de metal, arranca lo que sea que haya en la recámara. Sea lo que sea. Da igual si es un cartucho defectuoso que no detonó o una vaina vacía que se quedó atascada. A nivel operativo, todo eso ahora mismo es basura táctica. Hay que sacarla de ahí. Eso es. El tirón la arranca y la expulsa por la ventana. Te deja la recámara limpia. Esa es la primera función. Extraer y expulsar. Como barrer la casa antes de meter muebles nuevos. Exacto. Y la segunda función es la alimentación. Al soltar la corredera desde atrás del todo, el muelle la lanza hacia adelante. Con toda su fuerza. Y en ese avance, el cierre golpea el cartucho nuevo del cargador. Ese cargador que acabamos de asegurar con el golpe previo. Y lo mete en la recámara limpia. Todo en un solo segundo fluido. Has asegurado el suministro, has expulsado la basura y tienes el arma lista para hacer fuego. Es pura brillantez de ingeniería, la verdad. Y fíjate, es justo aquí donde el entrenamiento en seco cobra todo su sentido. Sin lugar a dudas. Porque para que un operativo en España pueda hacer este golpea y tira sin pensar, con la visión borrosa por la adrenalina y las manos temblando, necesita miles de repeticiones. Y hacerlo solo con fuego real es económicamente y logísticamente inviable. Por eso plataformas como Shotter FS son un punto de inflexión brutal. Permiten que mecanices esta coreografía de hiperviolencia controlada en tu propia casa. En un entorno seguro, creando ese canal neuronal del que hablábamos. Porque la memoria muscular es tu única red de seguridad neurológica. Y esa red nos lleva directos a la fase 3. El momento de la verdad. La fase de evalúa. El haces. Has golpeado, has tirado a lo bestia, tienes munición fresca. Mecánicamente el arma está reseteada. Pero los instructores siempre recuerdan que esto no es una burbuja técnica. Es un escenario táctico. Tienes que volver a encarar el arma hacia el objetivo. Y reevaluar. La amenaza sigue activa, ha tirado el cuchillo. Si la amenaza persiste y el uso de la fuerza sigue justificado legalmente, intentas disparar de nuevo. Y aquí llegamos a la gran encrucijada. Los dos escenarios posibles. El escenario A es el que todos queremos. El arma dispara. Se oye el ban. Sientes el retroceso. La acción inmediata ha sido un éxito. Era una interrupción de tipo 1, lo has resuelto en un segundo y sigues defendiendo tu vida. Pero la calle, por desgracia, no siempre es así de justa. No lo es. Hablemos del escenario B. Has hecho tu tap rack de manual. Vuelves a encarar, aprietas el disparador y otra vez el vacío. Otra vez el clic. El silencio metálico. El plan maestro ha fallado. ¿Qué significa esto a nivel táctico? Psicológicamente, es un jarro de agua fría enorme. Significa que el problema no era rutinario. Al intentar la acción inmediata y fallar, acabas de diagnosticar por puro descarte y sin mirar que tienes una avería compleja. ¿Una de tipo 2 o tipo 3? Exacto. Y el rey indiscutible de estas pesadillas mecánicas es la doble alimentación. La marinera con la doble alimentación. He visto pasar eso y es un desastre absoluto. Lo es. Para quien no esté tan puesto en armamento, ¿por qué es tan catastrófica que el golpea y tira no sirve absolutamente para nada? Piensa en una puerta giratoria diseñada para que pase una persona a la vez. ¿Vale? Una doble alimentación es como si dos personas intentaran meterse a la fuerza por esa puerta al mismo tiempo. El primer cartucho se ha quedado atascado y el segundo, empujado por la fuerza del cargador, choca contra él por detrás. Se hace un tapón tremendo. Las geometrías metálicas se acuñan unas contra otras bajo muchísima presión. El sistema se bloquea. La corredera no va ni para adelante ni para atrás. Y claro, si ahí haces un golpea y tira... Es contraproducente. Intentar forzar más munición en un espacio bloqueado solo clava los cartuchos con más profundidad. Lo empeoras todo. O sea que el plan A instintivo ya no da más de sí. Y aquí el manual nos pide un cambio de paradigma total. Entramos en la acción correctiva. Así es. Al repasar la doctrina, los pasos para resolver esto chocan muchísimo con la rapidez de lo anterior. De hecho, el primer paso ni siquiera se hace con las manos. Se hace con las piernas. Buscar cobertura inmediatamente. Ese es el detalle que marca la diferencia entre vivir o morir. Con la acción inmediata, asumes que lo resuelves en un segundo sin perder de vista la amenaza. Pero con una doble alimentación. Tu arma es temporalmente un pisapapeles muy caro. Estás inerme. La prioridad cambia. Primero te proteges usando el entorno y luego, a cubierto, te peleas con el puzzle mecánico. Porque la carga mental que requiere solucionar esto es infinitamente superior. Fíjate en los pasos. Son complejos, sí. Primero, bloquear manualmente la corredera atrás. Eso, bajo estrés, requiere una destreza motora fina tremenda. Segundo, extraer el cargador. Que, por cierto, no cae solo. Ah, claro. Por la presión de la doble alimentación. Hay que arrancarlo a tirones. Tercero, meter los dedos por la ventana de expulsión para limpiar el atasco de forma casi quirúrgica. Para que la munición caiga al suelo. Y ya, por último, meter un cargador nuevo y cargar. Es un proceso súper lento y deliberado, angustioso bajo fuego. Y esa enorme diferencia de tiempo y complejidad es lo que justifica matemáticamente por qué la doctrina te enseña a intentar siempre primero la acción inmediata. Siempre pruebas el atajo primero. Siempre. Apuestas por la solución estadística más rápida antes de resignarte a desmontar el sistema de alimentación en medio de un tiroteo. Es gestión de riesgos pura y dura. Todo este proceso mecánico es asombroso, pero me surge una duda fundamental sobre la percepción del tirador. Dime. Si estás bajo todo ese estrés, con visión de túnel, sin mirar el arma, ¿cómo narices sabe tu cerebro que tiene que detonar toda esta secuencia refleja? A través de los síntomas. Los manuales detallan algunos. El auditivo es el más obvio, el clic del percutor cayendo en vacío. Sí, pero en la calle el oído no es de fiar. Puede haber sirenas, gritos, detonaciones de tus binóminos. Es un entorno ensordecedor. Por eso, el tacto se convierte en el sentido rey. La doctrina especifica que la secuencia debe iniciarse en cuanto el arma se siente muerta en las manos. Muerta, qué buena palabra. Cualquier operativo conoce la resistencia exacta del disparador de su arma. Si al presionar de repente no hay resistencia, o el gatillo se queda pegado atrás y no reinicia, el tacto te está gritando que algo se ha roto. Las manos perciben esa herramienta inerte mucho antes de que el cerebro procese el problema. Exactamente. Y hay otro síntoma táctil interesantísimo en las fuentes. A veces el arma sí detona, pero el retroceso se percibe extrañamente débil, como fofo. Un retroceso anómalo, sí. Eso nos avisa de que el cartucho quizá no tenía la fuerza suficiente para hacer retroceder la corredera y completar el ciclo. Y el operativo lo siente en las muñecas y los antebrazos. Y toda esta amalgama sensorial, el sonido ausente, el tacto flácido, nos devuelve a la gran filosofía del entrenamiento policial moderno. Cuéntame. Dominar esto hasta convertirlo en un acto subconsciente no es opcional, es biología pura. Cuando tienes una sobredosis de adrenalina y catecolaminas, el lóbulo frontal se apaga para ahorrar energía. ¿Dejas de pensar lógicamente? La única estructura que sostiene tu supervivencia en ese momento es la mielina. La mielina. Esa sustancia que recubre las conexiones neuronales, ¿verdad? Exacto. El entrenamiento repetitivo crea capas gruesas de mielina alrededor de las rutas neuronales que controlan este movimiento específico. Como aislar un cable de cobre para que la electricidad vaya más rápido. Tal cual. Cuanto más entrenas en seco en casa simulando ese fallo táctil, más grueso es el recubrimiento y más rápido viaja el impulso desde la mano hasta el cerebelo. Hasta que llega el punto óptimo. El cuerpo detecta el fallo y las manos lo resuelven solas, sin pedirle permiso a tu mente consciente. Y ahí es donde volvemos a poner en valor la tecnología actual, porque para lograr esa capa de mielina, ir a la galería una vez al mes a pegar 50 tiros no sirve. No, necesitas miles de repeticiones. Miles. Y por eso aplicaciones como Shotter FSS son imprescindibles. Permiten a los compañeros meter esas miles de repeticiones en su memoria motriz desde el pasillo de su casa. Solo te cuesta tu propio esfuerzo físico. Al final, lo que estás diseñando es un cortafuegos mental contra el pánico. Porque el miedo paraliza. Paraliza porque te exige respuestas frente a lo desconocido. Y el análisis detallado también paraliza, porque requiere tiempo. Claro. La acción inmediata, forjada a base de machacar en seco, te da un atajo físico que elimina de raíz la posibilidad de quedarte congelado evaluando el problema. Bueno, para ir sintetizando todas estas ideas extraídas de los manuales, yo me quedo con la absoluta elegancia del sistema golpea, tira y evalúa. ¡Es un diseño brillante! Es ingeniería táctica pura. No busca ser la solución milagrosa para cada problema imaginable bajo el sol. No. Busca algo más inteligente. Resolver el porcentaje mayoritario de problemas en el menor tiempo fisiológicamente posible y sin requerir ni un gramo de procesamiento analítico. Es la destilación de la supervivencia en tres actos reflejos. Totalmente. Y fíjate, aunque hemos enmarcado todo este análisis en el ámbito policial y táctico, la lección de fondo es universal. Aplicable a todo el mundo. Sí. La idea de construir un protocolo automatizado y ciego ante un fallo catastrófico trasciende la galería de tiro. Es un principio de gestión de crisis brutal. Es tener interiorizado un plan A que actúe de salvavidas mental. Un movimiento ensayado que te saque de ese estupor inicial cuando la herramienta en la que confías decide fallar. Saber que, en medio del caos, tienes un guión que tu cuerpo ejecutará en piloto automático. Y que te permite mantener la vista en el problema real. Y solo entonces, si esa violenta acción inmediata no funciona, asumes la nueva realidad, buscas cobertura y pasas a la acción correctiva. Y esto, para ir cerrando, plantea una reflexión fascinante para la gente que nos oye. A ver. Si la doctrina táctica nos demuestra que la memoria muscular y los protocolos automatizados son la única defensa real contra el pánico cuando algo crítico falla, sí. ¿En qué otros aspectos de nuestra vida diaria o de nuestras profesiones de alta presión nos iría infinitamente mejor si dejáramos de intentar diagnosticar el incendio en medio de las llamas? ¡Qué buena pregunta! ¿Y en su lugar simplemente hubiéramos entrenado de antemano para aplicar una firme, violenta y resolutiva acción inmediata?